pasé por tu casa y no estabas, sabiendo que mi regreso es por verla. Ayer pasé por tu casa y no estabas, sabiendo que mi regreso es por verla. Con tanto deseo que tengo de amarte, sabiendo que yo me muero es por ella. Con tanto deseo que tengo de amarte, sabiendo que yo me muero es por ella. Por ella es que estoy así, por ella es que estoy enfermo. Por ella es que estoy así, por ella es que estoy enfermo. Me vas a dejar morir, morenita, por falta de ese remedio teniendo. Me vas a dejar morir, morenita, por falta de ese remedio teniendo. Carta y no pude, solo pude dos renglones que dicen. Me puse a escribir una carta y no pude, solo puse dos renglones que dicen. ¿Cuál es el motivo, negra, que huyes y no dejas que mi amor te acaricie? ¿Cuál es el motivo, negra, que huyes y no dejas que mi amor te acaricie? Por ella es que estoy así, por ella es que estoy fregado. Por ella es que estoy así, por ella es que estoy fregado. Me vas a dejar morir, morenita, por falta de ese remedio negado. Me vas a dejar morir, morenita, por falta de ese remedio negado. Mis amigos dicen que es ella la culpable de que yo viva triste. Todos mis amigos dicen que es ella la culpable de que yo viva triste. Con tanto deseo que tengo de amarte y no dejas que mi amor te acaricie. Con tanto deseo que tengo de amarte y no dejas que mi amor te acaricie. Por ella es que estoy así, por ella es que estoy enfermo. Por ella es que estoy así, por ella es que estoy enfermo. Me vas a dejar morir, morenita, por falta de ese remedio